buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 15 de abril del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas de América Latina, en este 15 de abril, ya en Semana Santa, en Semana Mayor, en Semana donde los católicos y católicas de América Latina conmemoran la Semana de la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cordial. Llegamos a través de Aler Satelital y esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela junto a la red de corresponsales de Aler. Estamos listos y listas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. El Papa Francisco llama a fortalecer la fe y la esperanza en esta Semana Santa. Gobierno de Cuba dispuesto a realizar cambios importantes en el país. En Honduras reportan que salió nueva caravana de migrantes a la frontera. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur contándoles que se ha iniciado la Semana Santa con el Domingo de Ramos. El Papa Francisco, durante la homilía en el Vaticano, en la homilía del Domingo de Ramos, llamó a fortalecer la paz y la esperanza. El Papa Francisco ha iniciado los ritos de la Semana Santa con la misa del Domingo de Ramos. El pontífice ha realizado la tradicional bendición de ramos de olivo y palmas ante miles de fieles. Durante su homilía, Francisco ha hecho un llamamiento a evitar el triunfalismo, pues el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, por el camino de la humildad. Por eso ha dicho, es necesario vencer la tentación de responder y ser mediático. Vamos a escuchar parte de la homilía del Papa Francisco durante este Domingo de Ramos. Jesús nos muestra cómo afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas. Custodiando en el cuore, Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas, cultivando en nuestros corazones una paz que no es distanciamiento, no es impasibilidad o creerse un superhombre, sino que es un abandono confiado en el Padre y en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia. Y en toda su misión pasó por la tentación de hacer su trabajo, diciendo Él el modo y desligándose de la obediencia al Padre. Desde el comienzo, en la lucha de los 40 días en el desierto, hasta el final en la pasión, Jesús rechaza esta tentación mediante la confianza obediente en el Padre. También hoy en su entrada en Jerusalén nos muestra el camino, porque en este evento el maligno, el príncipe de este mundo, tenía una carta por jugar, la carta del triunfalismo, y el Señor respondió permaneciendo fiel a su camino, el camino de la humildad. Triunfalismo cerca de avvicinar la meta per mezzo di scorciatoie, di falsi compromessi. El triunfalismo trata de llegar a la meta mediante atajos, compromisos falsos. Busca subirse al carro del ganador. El triunfalismo vive de gestos y palabras que, sin embargo, no han pasado por el crisol de la cruz. Se alimenta de la comparación con los demás, juzgándolos siempre como peores, con defectos, fracasados. Una forma sutil de triunfalismo es la mundanidad espiritual, que es el mayor peligro, la tentación más pérfida que amenaza a la Iglesia. Jesús destruyó el triunfalismo con su pasión. Señor, ha veramente condiviso el gioito con el popolo, con i giovani, que gritaban el su nombre aclamando al Rey Mesías. El Señor realmente compartió y se regocijó con su pueblo, con los jóvenes que gritaban su nombre, aclamándolo como Rey y Mesías. Su corazón gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los pobres de Israel, hasta el punto que a los fariseos que le pedían que reprochara a sus discípulos por sus escandalosas aclamaciones, Él le respondió: «Les digo que si estos callan, gritarán las piedras». Humildad no significa negar la realidad, y Jesús es realmente el Mesías, es el Mesías Rey. Pero al mismo tiempo el corazón de Cristo está en otro camino, en el camino santo que Él y el Padre conocen, el que va de la condición de Dios a la condición de esclavo, el camino de la humillación en la obediencia hasta la muerte y una muerte de cruz. Él sabe que para lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a Dios. Y para dejar espacio a Dios solo hay un modo: el despojarse, el vaciarse de sí mismo. Seguimos con más noticias de la emisión de Contacto Sur, ahora en Honduras. Allí se ha podido conocer que sigue el problema de las migraciones hacia la frontera de los Estados Unidos. ¿Por qué se desarrollan caravanas de migrantes? ¿Por qué los ciudadanos y ciudadanas de Honduras están saliendo de este país? Yolani Pérez, de Radio Progreso en Honduras, nos informa. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles a ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en América Latina y el mundo. Esta nueva caravana que salió desde San Pedro Sula al norte de Honduras avanza ya por territorio guatemalteco para Miroslava Serpas del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras y CIPRODE. Es innegable que las personas que integran la caravana tienen necesidades de protección porque sufren violencia y atraviesan situación de precariedad económica. Sin embargo, explica que la situación es compleja porque no hay claridad sobre quiénes son los organizadores. Además, preocupa la seguridad y las condiciones en las que se mueva dicha caravana. Bueno, primero es claramente identificar que las personas que integran esta caravana son personas con necesidades de protección. Son personas que en la mayor parte de los casos reúnen condiciones para aplicar a un estatus de refugio en otro país. Son personas que están siendo impulsadas principalmente por la violencia y por la situación de precariedad que se vive en las comunidades en el país. Sin embargo, tenemos que hablar con mucha franqueza. La situación es bastante compleja. Estamos altamente preocupadas las organizaciones de derechos humanos porque los gobiernos, principalmente Estados Unidos y en alguna medida México, han venido anunciando salidas de caravanas masivas. Sin embargo, nosotras y nosotros como organizaciones de sociedad civil que estamos trabajando con las bases, como defensores y defensoras de derechos humanos, no hemos visto que hayan grupos que se organicen de los núcleos sociales para salir. En este sentido, consideramos que realmente la gente está saliendo porque se gira la información de que probablemente sale una caravana y ponen hasta los manifestos. Y eso ocasiona que las personas que se encuentran en mayor nivel de vulnerabilidad pues abandonen el país. Estamos altamente preocupadas por la seguridad de esta población, por las condiciones en las que se mueven, son familias completas. ¿Qué tipo de acompañamiento se le está dando a los ciudadanos y ciudadanas que han salido desde la central metropolitana en San Pedro Sula? Pues realmente más que acompañamiento de parte del Estado es una especie de persecución la que hay. Ya la Dirección de Investigación Policial y entes de migración están en el paso de los puntos fronterizos revisando a cada persona que sale. La Dirección de Investigación Policial verificando identidades para ver si alguna de estas personas tiene alguna cuenta pendiente con la ley. Definitivamente es una clara evidencia de la criminalización que hay para la población. El Estado no está en el camino para brindarle una bolsa con agua a la población, para brindarle acceso a la salud. Está en el camino para perseguir a esta población y obligarle a retornar a sus comunidades, de las cuales muy probablemente vienen huyendo por no tener las condiciones que necesitan para subsistir y para poder salvaguardar sus vidas y las de sus familias. Miroslava, ¿qué responsabilidad tiene el Estado de Honduras con estas familias, con estos ciudadanos y ciudadanas? Y eso es un punto muy importante. Es decir, hoy está saliendo aparentemente un grupo, hoy han salido dos grupos de caravana, instados principalmente por estas noticias que fueron publicadas por los medios de comunicación, pero no que realmente se hayan organizado en la sociedad. Esta población, en su mayoría, es población que necesitaba atención a sus derechos fundamentales en el país y no estuvo. Entonces, independientemente de que no la haya tenido y que el Estado no las haya protegido en el exterior, el Estado tiene una responsabilidad y es a través de los consulados que están facultados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tienen la obligación de brindarles la protección que necesiten si se presentan a sus embajadas, y si hay grupos mayoritarios, es obligación también de la Cancillería de la República instruir a estos consulados que se presenten donde está la población con necesidades. Es decir, aunque la población abandone el territorio nacional, no significa que es un motivo para el cual debe de seguir exigiendo respeto de derechos al gobierno de Honduras. En un reciente sondeo de opinión pública realizado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, la gente encuestada aseguró que muchas de estas caravanas son de hondureños y hondureñas que salen por la falta de empleo, la crisis económica y la inseguridad que atraviesa Honduras. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez. Y de Honduras nos vamos a Cuba. Allí el gobierno de Miguel Díaz Canel ha anunciado la disposición del país de realizar cambios importantes en el marco de la nueva constitución cubana. Dijo Miguel Díaz Canel, que se harán actividades para fortalecer la calidad y la eficiencia en las instituciones gubernamentales. Se aumentará el tema de la investigación científica y se tratará de llevar los mejores beneficios al pueblo cubano. Vamos a escuchar un reporte que nos han preparado desde Radio Habana, Cuba. Con un sólido discurso del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, concluyó en La Habana una semana de intensa actividad legislativa que incluyó como hecho fundamental la proclamación de la nueva Constitución cubana. Díaz-Canel llamó en su intervención a no subestimar la escalada de mentiras, amenazas y agresiones de políticos falaces, mediocres y criminales que dirigen desde Washington una ofensiva monroísta contra Venezuela, Nicaragua y Cuba que padece el recrudecimiento de la persecución financiera y el incremento del bloqueo comercial. ¿Qué es la Hearst-Burton sino el bloqueo de 60 años de Estados Unidos contra Cuba, convertido en ley? Puntualizó el primer mandatario cubano, quien advirtió que Cuba sigue confiando en sus fuerzas y también en las fuerzas y la dignidad de otras naciones soberanas e independientes, y sigue creyendo también en el pueblo estadounidense, en la patria de Lincoln, que se avergüenza de quienes actúan al margen de la ley universal en nombre de toda la nación norteamericana. En otro momento de su importante intervención ante el Parlamento cubano, subrayó Díaz-Canel que su gobierno se propone desarrollar una administración pública y empresarial más eficiente, con menos trabas y burocracia, con mayor transparencia y participación, con un vínculo directo y permanente con las bases sociales, con una más eficaz comunicación social, mayor informatización, más investigaciones científicas afincadas en las demandas y necesidades, y un rol más activo y de mayor impacto de las universidades en la economía y la producción de Cuba. Recalcó el jefe de Estado cubano que su gobierno está librando una batalla ética permanente contra la corrupción y las ilegalidades, así como ordenando y fortaleciendo las formas de gestión no estatales, reanimando las comunidades e instalando la belleza y la cultura del detalle como prácticas de vida en todo el archipiélago cubano. Asumimos el mandato de cambiar todo lo que deba ser cambiado y corregir todo lo que entorpezca y retrase el camino a la prosperidad posible en el menor tiempo y con la mayor calidad, dijo Miguel Díaz-Canel, y enfatizó que lo que sí no cambiará es la actitud de Cuba frente a los que sostienen la espada contra nuestro país. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana, Cuba, les habló Pedro Martínez Pires.